Me encanta hablar mucho con la gente de las comunidades porque es increíble. Esto de la, pues, de las ciudades sí pasan cosas, pero en las comunidades es como que donde hay como un tipo de energía muy especial, en las cuales suceden muchos de estos acontecimientos que no nos damos cuenta a veces acá los de la zona urbana, pero en las comunidades, en la zona rural, a veces hay muchas historias, esas de verdad sí están de miedo, porque aquí mínimo ya ves un poste, ves una gente, ves un coche, pero en las comunidades, caray, es increíble cómo se siente esa energía cuando suceden estas cosas. Yo recuerdo mucho una vez que fuimos para allá rumbo a Dolores, no recuerdo bien las comunidades de esa zona, pero, híjole, fuimos a un lugar a acampar y sí, se sienten unas energía, un frío extraño, que obviamente es una temporada de frío, pero de repente se bajan las temperaturas increíblemente, de esas que te dejan helado y no te explicas, ¿no? Es el cambio de temperatura tan, tan fuerte, y sobre todo en ciertas zonas. Nosotros siempre aquí en este programa de Noches de Terror, de Tierra de Panteón, platicamos de una anécdota que nos sucedió en el panteón que está en San Juan de Dios, que hay unas partes que tú caminas y está tranquilo, ¿no? O sea, vas bien enchamarrado, digamos, y pasa cierta zona y de repente se baja la temperatura, pero increíble, increíble, increíble. Esa vez íbamos con nuestro buen amigo Saúl, estaba también nuestro compañero Josué Mijares, y Saúl nos da una explicación. Espero que el próximo programa nos pueda platicar un poquito más de esta situación, porque la verdad no la recuerdo mucho, pero sí nos hablaba de estas energías, estas presencias que de repente se encuentran, y es cuando mencionan que hay una entidad, un ente, ¿no? Digamos, un muerto, pocas palabras, y sí, y en las comunidades, créanme, pues sucede mucho eso, ¿eh? Pero bueno, saludos para todos los de las comunidades. Bueno, pues ya escuchamos otra historia más. Estas, ay, caray, que dan miedo, la verdad. Fíjense que ahorita estaba charlando con unos amigos, unos chavos, Juan Jesús y Peter. Que bueno, fíjense, estos dos chavos me estaban platicando, caray, están chavitos, que 12, 15, 13 años aproximadamente. Y bueno, pues ya les ha tocado ver varias cosas, sobre todo me hablaba uno de ellos en Atotonilco, que me decía que por aquellos rumbos, que por cierto mandamos un cordial saludo a toda la gente de aquel rumbo de Atotonilco, bonito lugar, pues que pasan algunas cosas extrañas, apariciones sobre todo, como la que nos compartían hace unos instantes nuestros amigos de vía telefónica, también por la comunidad de ¿dónde? De comunidad de Banda, también, que pasan muchas, muchísimas cosas. Y bueno, pues sí, caray, a veces uno no se explica ciertas apariciones, las luces que hablábamos con la ciudad de Remedios del Valle del Maíz, estas luces rojas que decíamos son, o se dice que son las brujas, que bueno, pues uno a lo mejor a primera instancia puede decir, caray, pues es un avión, es un helicóptero, pero no, no es nada de eso. Eso es lo más increíble, que uno no puede explicar el qué es eso, ¿no? Y sobre todo esa sensación que tiene uno. También ahorita hablábamos de esto del frío, cómo se baja la temperatura, y hablaba con estos chavos también, que me explicaban un poquito que es la presencia de un muerto, sobre todo la presencia de un muerto, que cuando entras como a la zona, imagínense así como, digamos, una circunferencia, ¿no? Una zona que está ahí marcada y que tú entras y es como si te congelaras, es si tuvieras hielo en los pies y te echaran un balde de agua fría, les explicaba. Sí, que me explican también ellos que es un poquito esta situación de que está un muerto en este lugar. Continuamos con más aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Fíjense que tengo otra historia. Tenemos a nuestro queridísimo amigo José, el de la comunidad de Banda. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, tienes una historia que compartir con todos nosotros, platícanos. No, pues, una vez que veníamos de un baile que hubo acá en La Chinillita, eran como las 3 de la mañana y pues ya veníamos así medio ebrios. Y ya por acá en la presa, como son 5 cascadas, en la de mero centro, es en la que cae agua. Ah, ok, sí. Estaba una... Estaba así como una señora flotando. Se veía así como de blanco nada más. Y ya pues... Pues ya le tiramos unos dos o tres piedrazos. Y así. Y nomás de repente echó unos gritotes así bien machín. Y pues ya le corrimos. Muy bien, José. Entonces esto fue ya a la noche, madrugada, me imagino, ¿verdad? Sí, eran las 3 de la mañana. ¿Nada más vieron el cuerpo? ¿No escucharon algo? ¿No sintieron algo más así como lo que estábamos platicando? No, pues nada más escuchaban así como unos lamentos. Unos gritos, unos lamentos. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué temporada? ¿Qué mes del año, pues? Ya tiene como 3 meses que pasó eso. Ah, ok. Entonces, ustedes iban, venían de la parranda, de repente encuentran esta persona que estaba ahí flotando. Pues ahora sí que trataron de ver qué onda, porque pues sí, también está de miedo estar ahí como que a la madrugada y estar haciendo eso ahí, pues está extraño. ¿Ustedes no percataron algo más? Nada más escucharon los lamentos y la figura que estaba ahí flotando. Sí, nada más fue eso. Híjole, ¿ustedes les habían contado o han sabido de este tipo de cosas que suceden en esa zona? ¿Le que hayan platicado otras personas, amigos o conocidos? Sí. ¿Pero ustedes nunca les había pasado hasta esa vez? No, pues nada más fue esa vez. Órale, caray. Esto ahí, ¿por dónde me dijiste que hay unas como cascadas, unas... ¿qué hay por ahí, me dijiste? Es aquí en la comunidad de banda. Ah, ok. Bueno, pues entonces ahí para la gente que ande por esos rumbos, pues también que tenga un poco de cuidado o que cheque muy bien, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, pues José, qué bueno que no les pasó nada más, simplemente lo vieron y que no pasó a más y que están bien. José, pues te agradezco muchísimo que me hayas contado esta historia y por supuesto compartirla con el público. ¿Algo más que quieras decirle al público de Radio San Miguel, amigo? Si puedo mandar saludos. Claro que sí. A ver, platícanos, ¿para quién los saludos? Pues un saludo para los 13 grifos de banda. Muy bien. Y para los 5 puntos. Muy bien. Perfecto, José. Pues gracias por llamarnos. Y pues quédense ahí juntos porque todavía falta mucho más, José. Y ahorita les vamos a contar otras historias. Órale, ahí esperamos tu llamada, José, entonces. Y pues que tengan cuidado ahí por cuando anden paseando por esta zona de banda en donde dijiste que están estas cascaditas entonces. Sí, órale, gracias. Vale, gracias, José, cuídese mucho y toda la banda ya de banda. Saludos. Y bueno, pues déjenme checar. Ahorita nos vamos a ir con otra historia y por supuesto más llamadas. Antes quiero mandar saludos. Déjenme ver por aquí los saludos que tengo. Por favor, manden sus saludos a través del sistema de mensajes, es más fácil y cómodo. Saludos, fíjense que nos están mensajeando, mencionan de que en la huerta, en el túnel, fíjense esto de las personas o cosas flotando, nos mencionan de que hay, vieron los que nos mandaron este mensaje, un bulto flotando, que inclusive solamente de acordarse le da mucho escalofrío. Bueno, pues saludos para allá de la huerta. Como que se conecta un poquito con esta historia de banda también, ¿eh? Y bueno, pues saludos nuevamente a todas las comunidades. Y bueno, ¿saben qué? Ya en unos minutos ya me mandaron por acá un texto. Nuestros amigos que están en esta aventura, en esta noche, en esta ya noche madrugada casi de la expedición de Noches de Terror Tierra de Panteón. Así que bueno, no se despegue de su radio y agárrese bien porque va a empezar lo bueno. Mientras tanto... Y bueno, pues ya cuando son las 11:33, hacemos contacto directamente con este grupo expedicionario de nuestros amigos que pues andan ahí buscando alguna... aventura, más bien yo diría arriesgándose, pero bueno, dejemos que ellos nos platiquen. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos en este lugar, en una noche bastante fría en la que pues varios elementos se juntan para tener algunas sensaciones. Acabamos de pasar por un lugar con mucha agua, sabes que se hablan de historias donde el agua, bueno, pues se menciona puede surgir algunas situaciones. Se habla mucho de la llamada llorona, que siempre la relacionan con el agua. Estamos en un camino, es un cerro. Más adelante les vamos a decir realmente la ubicación. Ahorita por el momento, bueno, pues solamente les decimos vamos por un camino, una pequeña vereda entre matorrales y algunas hierbas, maleza, en la que, bueno, pues vamos a ver qué sucede esta noche. Como te digo, bueno, pues hasta el momento todo muy tranquilo. Vamos a llegar a un lugar donde al parecer se encuentra un llamado Calvario, y pues vamos a conocer un poco de este lugar, qué puede guardar, y bueno, pues qué podemos vivir esta noche aquí en este lugar en el que estamos. Venimos un grupo aproximadamente de 10 personas que nos acompañan, entre el guía, la gente de la radio, y bueno, pues por supuesto el grupo que se registró y que estuvieron seleccionados para acompañarnos. Como te digo, bueno, pues pasamos ese lugar de agua con mucho cuidado, porque al cruzar pues todavía había algo de lodo y algo peligroso, así que tuvimos que cruzar con precaución. Ahí en este momento solo estamos esperando a algunos de las personas que nos acompañan, que se quedaron un poquito atrás, para seguir el camino todos juntos y bueno, pues ver qué es lo que nos depara esta noche. Y por aquí, bueno, pues tenemos a uno de las personas que nos están acompañando, y bueno, pues a ver qué espera para esta noche. Sí, buenas noches. Pues aquí estamos esperando, pues hasta el momento vamos tranquilos, más adelante no sabemos qué nos vaya a pasar, que esperemos que todo salga bien y que regresemos con bien, pero hasta el momento vamos bien. No sé si alguien más de mis compañeros quiera decir algo de lo que llevamos de recorrido de camino. Ahorita, bueno, pues nada más el frío, ¿no? ¿Cómo vas? No, pues muy bien, pues aquí en busca de tener una buena experiencia. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar el camino. Oye, Josué. Para ver que llegar a ese lugar al que tenemos, bueno, pues esperado, ya destinado. Oye, Josué. Por aquí, parte del grupo de nuestros guías están viendo otro lugar que al parecer les llamó la atención en esta noche. Ya les estaremos comunicando qué es lo que han visto, qué es lo que han sentido. Y bueno, mientras seguiremos en este camino para darnos prisa y llegar lo más pronto que se pueda a este lugar. Aquí encontramos una reja. Josué, ¿me escuchas? Que vamos a cruzar en este momento. Cruzamos todos. Y bueno, pues seguimos entre estas brechas. Siente una sensación, la adrenalina. Ustedes saben que, bueno, pues también nos mueve, y se siente esa sensación de escalofrío conforme vamos avanzando. De muchos hacen saber que la temperatura empieza a descender drásticamente, nuevamente, como nos ha sucedido en diferentes lugares, y que según nuestro guía que nos ha acompañado, bueno, pues esto es parte de sentir ya tal vez algunas presencias, algunas sensaciones que están fuera de lo normal. Seguiremos el camino. En este momento encontramos dos caminos. Vamos a ver cuál es el que debemos tomar en este momento, y esperemos dar rápidamente con ese lugar. Nos dicen hay que tener mucho cuidado con los caminos que debemos seguir, porque pues también puede suceder que nos perdamos o que, como dicen, que nos pierdan por ahí. Bueno, por acá seguimos esperando parte del grupo que se vienen acercando. Vamos a tratar de estar todos juntos por la cuestión de que no se vayan a perder unos, que nos quedemos algunos atrás. Entonces estamos lo de permanecer en grupo. Seguimos con algunas fotografías en las cuales, bueno, pues ya estando llegando al lugar, se pudieron captar algunas situaciones que luego ya las estaremos checando, analizando, para ver qué se ven en estas fotografías. Por aquí tenemos a Luis. Luis, ¿cómo vamos? Pues aquí ya estamos, José, pues como siempre la temperatura bajando hacia donde el lugar donde nos acercamos. Aquí nuestro grupo ya está empezando a checar algunas cosas, a sentir que alguien nos observa, que alguien está aquí, pues tratando de, no sé si perdernos o qué onda, porque en el lugar ahorita donde nos encontramos al parecer hay varios caminos y tenemos que esperar al guía para saber cuál es el correcto o simplemente tomar con cuidado alguno de ellos. Sí, así es, y además decirles que es un lugar en el que estuvimos en alguna ocasión y que sí sucedió esto de que el grupo iba unido en un momento y de repente al llegar al seguir los caminos, pues parece ser que unos se fueron a un lado y otros hacia otro cuando parecía que era un solo camino. En este momento, bueno, pues estamos manifestándoles a nuestros compañeros con las lámparas que se acerquen hacia nosotros porque bueno, se retrasaron un poco, no sé qué sucedió, que ya vienen acercándose nuevamente. En esta pequeña brecha que tomamos, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta noche. Seguiremos por aquí caminando. De entrada encontramos unas ruinas que pues eran de llamar la atención, ya que se ve muy frío el lugar con algunos rastros de humedad provocados por la lluvia, ya que estas ruinas no tienen el techo. Y bueno, pues en este momento parte de los que vienen con nuestro guía están observando ese lugar. Ya nos comentarán qué es lo que han detectado por ahí y ver qué se espera para esta noche en la que se siente esa sensación de que algo nos pudiera pasar. Esperemos que no, que todo siga muy tranquilo y que, bueno, pues aunque estamos buscando alguna sensación, pues ojalá que podamos seguir bien. Les dejo un poco con Luis. Claro que sí, amigos, seguimos aquí en la transmisión, en este lugar nos encontramos. De hecho, vamos un poco en regreso para encontrarnos con el grupo que se separó con el guía. Al parecer están tomando unas fotografías y no sé si algo esté ya manifestándose por ahí. Y no sé si alguien de aquí de los invitados tenga algo que decir, si cómo se siente en esta noche. ¿No? ¿Está ahí nadie? Bueno, parece que el miedo los está invadiendo y hasta las ganas de hablar, pues les están aquí ocultando. No sé, por aquí vamos ya acercándonos a las ruinas que comentaba Josué. Nuevamente se las describo ya de cerca, pues son ruinas de construcción de adobe. Bastante grueso, por cierto, los muros. A la entrada ahí, pues sí se distingue la erosión de todos los, todo el tiempo por aquí. Y de hecho, donde estamos entrando en ese momento, al parecer era como una especie de pileta de agua. Aquí se encuentran los canales de agua. Y pues parece que era un lugar donde aquí el agua llegaba. Fíjate que ya regresando aquí con nuestro guía, nos indica por un momento en un lugar donde se encuentra un mezquite. Es un mezquite algo alto y inclinado, donde, bueno, pues nuestro guía nos indica que se quedaron aquí porque al parecer se tienen algunas presencias, ¿no? Sí, mira, aquí se manifiestan varios espíritus que me indican que más adelante no puedo seguir porque hay algo por ahí oculto, no es algo valioso monetariamente, pero son reliquias a lo mejor, pero ya están poseídas por el demonio. Y estos seres de aquí que radican aquí me están diciendo qué hacen, qué están haciendo, por qué vienen. Y ahorita estamos poniendo la grabación para ver qué es lo que ellos, a ver si se puede manifestar en el audio lo que me están diciendo a mí. Entonces, en este momento ya se graban algunas psicofonías que vamos a tratar de mostrarles vía telefónica. Por aquí me voy a acercar con nuestro compañero que a través de su aparato, bueno, pues hizo la grabación. Vamos a ver qué captó. Tenemos por ahí la grabación de lo que se captó en este momento para tratar de que, bueno, la gente escuche lo que sucede. A ver si alcanzan a percibir algo, a escuchar.